Buenos días. ¿Cómo están todos? Bien, bueno, me alegra mucho. Como decía Carlos Alberto, vamos a continuar estudiando Mateo. Hoy la última enseñanza de Mateo 24. ¿Será que puedes mirar este micrófono? ¿Está prendido? Este de acá. ¿Está apagado? Gracias. Bueno. A manera de introducción diríamos que el Señor continúa respondiendo la pregunta que sus discípulos le habían hecho y que está descrita en los primeros versículos del capítulo 24. El Señor continúa instruyéndoles acerca de los sucesos futuros, de los eventos que vienen. Esos eventos tienen una relación directa o una aplicación directa para, o una interpretación directa con Israel. Esos eventos que están aún por venir, descritos más o menos en su orden, es el rapto, que ese tiene relación directa con la iglesia, es la tribulación, es la segunda venida, el reino milenial, y hay otros, muchos otros temas relacionados que el Señor ha descrito allí y que continúa describiendo un poco en el 25 también. El pasaje que vamos a mirar hoy tiene mucha relación con la segunda venida, instruye acerca de la segunda venida. Quisiera leerles un versículo. El versículo 35, que fue el último que enseñó Edgar la semana pasada, pero que creo que le da centro a esto. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En medio de ese discurso que el Señor les está dando, donde hay tantas cosas, entre comillas, increíbles que el Señor les estaba diciendo, cosas que ellos no podían asimilar tan rápido ni podían entender, Él les da una base firme. Les dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Está diciendo con esto que eso tendrá un cumplimiento, que no permitan la duda en sus corazones, que lo que les está diciendo es cierto, es real, no es algo, no es una parábola, no es algo hipotético, sino es algo que realmente va a suceder. Les da una firmeza. Quiero que miremos 2 de Pedro 1:19, por favor. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual, hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué bonita esa palabra para tenerla en cuenta. Dice, tenemos la palabra profética más segura, está diciendo que es segura. Y dice que alumbra como una antorcha. Creo que dentro de lo que escuchábamos ahorita en la cena del Señor, hablaban bastante acerca de eso, de la segunda venida. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra antorcha. En eso podemos poner nuestra esperanza siempre, que el Señor viene. ¿Amén? Necesitamos estar confiados en esa palabra. Saber que el Señor viene. Que independiente de cómo esté su situación y la mía, el Señor viene por segunda vez. Bueno, quiero que vayamos ahora sí al pasaje que vamos a estudiar. Vamos a leerlo, Mateo 24, 36 al 51. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Señores, esta tu palabra. Gracias por todo el tiempo que nos has usado en estudiar el libro de Mateo. Gracias porque estamos tratando de entender estos eventos que vienen, Señor. Yo te pido que despiertes nuestro corazón, que nos ayudes a estar listos para ese momento, Señor. El enfoque de este pasaje es que debemos estar preparados, Señor. Te pido que nos ayudes a salir de la pereza, del aburrimiento, Señor, de la frialdad con que vivimos a veces la relación contigo, Señor. Pero también has traído hoy a este lugar personas que aún no han entregado sus vidas a ti, Señor. Te pido que tú hables de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, que ellos puedan entender tu enseñanza, Señor, y que tomen la decisión que necesitan tomar, y es aceptar a tu Hijo como único Señor y Salvador. En el nombre santo de Él te pedimos todo y pedimos tu dirección y tu guía. Amén. Bueno, lo primero que dice el pasaje en mención es que el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Pero parece irónico que tantas sectas y tantos grupos religiosos han colocado fechas. O sea, el pasaje es muy enfático en decir, nadie sabe el día ni la hora. Pero sin embargo hay quienes se han atrevido a hacerlo. Y eso muestra muchas cosas. Una de ellas es el descuido con que a veces estudiamos la Biblia. Repito, es muy claro en decir que nadie sabe, debería, no, ni siquiera de haber intentos de colocar fechas. Y debería o no deberían de haber personas que creyeran en esas fechas, pero hay gente, hay sectas que han creído en esas. Eso muestra el descuido que se le tiene a la palabra de Dios. Los versículos 35 y 36 marcan un equilibrio. El 35, el Señor les da una certeza que pasará el cielo y la tierra, pero que las palabras que les están diciendo no van a pasar. Pero el versículo 36 quizás los deja en una incertidumbre. Él dice, nadie sabe el día y la hora. Los deja con un cuándo. Creo que esa fue la siguiente pregunta que pudieron hacerse los discípulos. Pero ¿cuándo serán estas cosas? Creo que el Señor les dice esto a sus discípulos porque a ellos les pasa como a usted y como a mí. Nos olvidamos frecuentemente de la palabra del Señor. Nos olvidamos de sus mandamientos, nos olvidamos de sus promesas, de sus advertencias. Así que el Señor tiene que cada cierto tiempo estarnos amonestando. Y quizás por eso el Señor les deja con esa expectativa allí. Estén pendientes, les dice. Esa certeza y esa incertidumbre dan un equilibrio en la vida. Lo hacen a uno mantenerse alerta, pero lo hacen a uno no vivir ansioso. Quizás si solo tuviéramos una certeza y el Señor hubiera dicho exactamente el día y la hora, seríamos descuidados, ¿cierto? Pues ya sabemos cuándo. Como en el ejemplo que da, que vamos a ver un poquito más adelante, acerca de los ladrones. Si usted y yo supiéramos a qué hora va a entrar el ladrón, entonces programaríamos el despertador para levantarnos 10 minutos antes, ¿cierto? Por eso el Señor deja una expectativa, para decir, estén pendientes. Porque si usted no sabe en qué segundo o en qué momento va a suceder tal cosa, usted va a estar pendiente. Eso es lo que el Señor quiere, que estemos pendientes. Pero si el Señor nos hubiera dejado solo una incertidumbre y no hubiera dicho ni lo que va a suceder, ni hubiera dado la certeza de esa verdad, entonces viviríamos quizás con descuido y con desconfianza, diciendo, ¿será que sí van a suceder? ¿Será que no? ¿Será que era solamente un ejemplo que el Señor daba, una parábola que el Señor daba o algo hipotético? No, el Señor nos deja en un equilibrio. Nos dice que algo va a suceder, pero no nos dice cuándo. Y quizás lo que el Señor quiere, y es el enfoque de esta enseñanza, es eso, estar alerta, prepararse, velar. ¿Qué es ese velar? Más adelante Bueno, en el versículo 42 creo que está el velar. Velar es estar despierto, estar pendiente de algo, estar cuidando algo. Como decíamos al principio, estos pasajes tienen que ver con la segunda venida y son unos pasajes que tienen una relación muy directa con aquellos que van a vivir en ese tiempo. Para los que de pronto no entendemos con claridad los sucesos, nosotros consideramos que la Biblia, el concepto bíblico es que la iglesia no estará en los tiempos antes de la segunda venida. Así que si usted ha creído en Cristo y es un creyente, no estará en ese momento aquí. Vendrá con el Señor, estaremos en el cielo con el Señor. Si esa venida no sucede antes de que usted y yo, que hemos creído en Cristo, muramos, entonces, si la venida sucede antes de que muramos, seremos raptados con Él. Y si la venida sucede después de que hemos muerto, vendremos con Él. Quizás hay mucha similitud de los eventos que acontecen antes del rapto y de los que suceden antes de la venida. Hay muchas señales, hay muchas cosas anunciadas, y para los dos grupos es la amonestación. Estén alerta, estén pendientes. Una pregunta que debemos hacernos con frecuencia: ¿estamos preparados? Fíjese, si uno mira esos versículos y mira algunos adelante y el capítulo 25, hay una fuerte enseñanza de Cristo acerca de eso, de estar preparados, estén preparados. Por eso debemos hacernos la pregunta: ¿estamos preparados? Si el Señor viene hoy y alguien me puede decir, no, usted está como causando alarma, no hay forma de decir que eso no puede suceder hoy, ¿cierto? Que el Señor viniera y nos llevara como iglesia. Eso puede suceder ahora mismo. Como he dicho antes, puede ser esta tarde, puede ser al final, puede ser dentro de 8 días, pueden pasar 100 años, no lo sabemos. Pero lo que sí debemos estar conscientes es de que debemos estar preparados. El versículo 37 y 39 se los quiero leer porque se nos olvida. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí nos habla de los tiempos de Noé. Si miramos el pasaje paralelo que es Lucas 17, no, de pronto los que anotan, chévere que lo miren. Lucas 17, 28 al 33, habla también de los días de Lot. Nos da como un ejemplo, nos dice: piense un momento cómo eran los tiempos de Noé y así será los tiempos de la segunda venida. Quizás unas características sería la normalidad. En los tiempos de Noé dice que se casaban, dice que comían, dice que bebían, o sea, nos está diciendo las cosas eran normales. Dice que comían, dice que había en ellos como un adormecimiento, estaban viviendo su vida sin pensar tanto en el Señor. Había una espera porque ya había una advertencia previa. También había una predicación en los tiempos de Noé. Noé les estaba predicando. Miremos Hebreos 11:7, por favor. Hebreos 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué predicaba Noé? ¿Cuál era la predicación de Noé? ¿Lo recuerdan? Vamos. Problemas. Noé les decía que venía un juicio. ¿Cómo iba a ser ese juicio? Dice que iba a venir la lluvia. Pero imagínense, ellos no conocían la lluvia. No había llovido hasta en ese momento en la tierra. Le hablaba de cosas que ellos no podían creer. Noé empezó a construir un arca, un barco, en un lugar donde no había navegantes. Quizás era un pueblo que no conocía siquiera los barcos y no conocía la navegación. Pero Noé empezó a construir un arca. Listo. Irónicamente, Noé empezó a construir un barco muy, muy lejos del mar. Entonces, era algo extraño para todo el mundo. Hoy en día, cuando se va a construir un barco, si ustedes miran en la televisión o donde quieran averiguar, los barcos los construyen muy cerca al mar. Imagínense estas moles de barcos que construyen, hacerlos en tierra seca, cuánto costaría, si es que es posible arrastrarlos al mar, ¿cierto? Entonces, los barcos se construyen siempre a la orilla del mar. Cuando están listos, llenan los sitios donde los hacen y los meten al mar. Pero Noé empezó a construir un barco en un lugar donde ni siquiera el mar estaba cerca, donde no había la lluvia, así que era algo extraño para ello. No pude encontrar un dato exacto, pero más o menos pensemos que Noé duró como unos 100 años construyendo ese barco. Y ese barco era una predicación, porque les estaba diciendo que venía un juicio. Y Noé empezó a construir un barco. Así que cada día que Noé colocaba una tabla más y preparaba esa barca, les estaba diciendo que el tiempo se estaba acercando. ¿Qué pasa en los tiempos? O pensemos por un momento, los vecinos de Noé, ¿qué pensarían? La gente salía a llevar al niño al colegio y miraban a Noé y el niño le decía, papi, ¿qué es eso que está haciendo ese señor? Y el papá les decía, pues, un arca, un barco. ¿Un qué? Un barco. ¿Qué es eso? Es que va a venir una lluvia. ¿Lluvia? ¿Qué es eso? Y decían, yo creo, pasito, está loco. Pero hoy en día también se predica acerca de Cristo. Se dice que Él va a venir por segunda vez. ¿Y qué dice la gente? Está loco. Se dice que hay un juicio. Se dice que viene una destrucción. Se habla del infierno. Pero la gente, ¿qué dice? Está loco. Pero ¿cuándo se desataron los sucesos? Ellos vivieron mucho tiempo esperando eso. Y como dicen en la carta de Pedro, dicen hoy en día, pero si Cristo viene, ¿cuándo va a venir? ¿Cómo sí que va a venir? O sea, ¿por qué no ha venido? ¿Cuándo creyeron en los tiempos de Noé? Cuando Noé entró en el arca. Ahí sí se dieron cuenta que esto era de verdad. Quizás cuando empezó a llover, las cosas se pusieron. Imaginemos a la gente que se había burlado de Noé, que no había creído en la predicación de este hombre, cuando empezó el agua a subir y a subir y a subir, el terror de ellos, ¿verdad? Yo quiero especular un poco y decir que muchos irían el arca a golpear y a decir, Noé, ahora sí le creemos, por favor, abra. Pero Dios mismo había cerrado el arca. Esa incredulidad de ellos los condenó. Cuando ellos quisieron reaccionar y cuando quisieron creer, ya era tarde. Así sucederá también en el tiempo de Cristo. O es una pregunta, ¿así sucederá también en el tiempo que Cristo venga? ¿Para el rapto o para la segunda venida? La incredulidad siempre traerá condenación. Creyeron que las palabras de Noé eran las palabras de un viejito que estaba loco. Ya había perdido el sentido, entonces es un viejito loco que está haciendo ahí unas cosas. Pero resulta que no eran las palabras de un viejito loco. Así como hoy en día piensan que son sus palabras y mis palabras, no son sus palabras y mis palabras, son las palabras de Dios. Nosotros no nos presentamos a nosotros mismos, presentamos el mensaje de Cristo. Así que la evidencia de que creemos las palabras del Señor y de que tenemos fe en Él, es porque nos preparamos, es porque si Él dice que va a venir por segunda vez, entonces nos preparamos para esa segunda venida. Versículos 40 y 42, miremoslos también, Mateo 24, dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Es frecuente la mala interpretación de este pasaje. Pensamos que se está describiendo el rapto, pero si miramos otros aspectos allí vamos a ver que no está hablando del rapto. Lo que está diciendo allí es que el juicio de Dios viene. Unos serán dejados quizás a reinar con Cristo y otros serán llevados al juicio de Dios. No se está describiendo en el rapto, pero por eso les decía al principio que hay eventos muy similares, ¿cierto? En el rapto sí van a ser unos dejados y otros van a ser llevados. Versículo 43 y 44. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Siempre me causó curiosidad de ese pasaje, porque compara a Cristo con un ladrón. Dice que vendrá como un ladrón. En mi casa, donde vivo, un día llegué por la noche y entré a la moto y me olvidé tal vez de cerrar la puerta, o no estamos seguros qué pasó. Y a la madrugada se entraron los ladrones y se robaron algunas cosas. Cuando nos dimos cuenta ya habían salido a correr, no pudimos hacer nada. Pero aprendimos una lección. Yo creo que mi esposa me da la razón en esto que voy a decir. Desde ese día no se nos ha olvidado un solo día colocar pasador y echar llave. Lección aprendida, ¿cierto? Y pienso que el Señor nos da ese ejemplo y se compara con un ladrón, porque eso produce en nosotros una alerta pendiente. Desde el día que nos robaron a nosotros, no volvimos a descuidar. Y el Señor nos dice que Él vendrá como un ladrón. Quizás se nos dijera, si esa analogía fuera con algo bueno, entonces como que nos relajaríamos. Pero cuando dice que con un ladrón, entonces como que nos causa una alerta, de estar pendientes, de la hora que no pensamos. Me recuerda un chiste también. Un hombre le debía dinero a otro y cada vez que se lo encontraba, el acreedor le decía: oiga, ¿cuándo me va a pagar lo que me debe? Un día se encontraron, le dijo lo mismo. El que le debía le dijo: ¿se acuerda que yo le dije que el día menos pensado le iba a pagar? Y él dijo: sí, sí, el día menos pensado. Dijo: ese es el problema, que usted vive pensando todo el tiempo en esto. Sigamos. A continuación, en los versículos 45 al 47, dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí empieza una analogía acerca de dos siervos. Va a hablar del siervo bueno y del siervo malo. Miremos algunas características de el buen siervo. La primera podríamos decir es exactamente esa, que es un siervo. ¿Qué hace un siervo? Sirve, está ocupado en el servicio. Esa es una característica del buen siervo, está ejecutando eso, servicio, está sirviendo, ocupado en la obra de su señor. Dice que es fiel, y fiel yo la asimilaría como alguien que es obediente. Nos dice que es prudente también. A ese siervo se le dio una orden. ¿Cuál es la orden? ¿Qué era lo que tenía que hacer el buen siervo? Dar el alimento, muy bien. Dice que debía dar el alimento a sus consiervos, a sus hermanos. Y también le dice que debería dar el alimento a tiempo, a la hora justa. Se le puso sobre su casa, se le dieron unas responsabilidades muy grandes a aquel siervo. Se le dio un encargo, se le dio una orden. Era una misión vital. Imagínese que el siervo debía darle el alimento a los demás. Eso era de vida o de muerte, ¿cierto? Así también nosotros tenemos una misión. Y es una misión vital. Nosotros somos los creyentes somos los que llevamos el alimento a los otros, el alimento espiritual. Nosotros somos los que predicamos la palabra del Señor. Y digo todos nosotros, no yo porque estoy acá, sino porque todos nosotros debemos enseñar la Biblia. Unos lo hacemos desde acá, pero también debemos hacerlo en privado, y cada uno de nosotros debemos enseñarle la Biblia a los demás. Debemos evangelizar, debemos estar en la edificación de la iglesia. Debemos ayudar al crecimiento mutuo. Cada vez que le compartimos a alguien y cuando hablamos entre hermanos acerca de la palabra, somos edificados. Me gusta recalcar ese punto. Qué bueno compartir entre hermanos. Qué bueno que no solamente nos reunamos acá el domingo, sino qué bueno salir un domingo de acá y salir a la casa, ir a la casa de alguien, una tarde, un día por la noche, ir, visitarnos, ¿cierto? Compartir acerca de la palabra, eso es vital, lo necesitamos hacer. Necesitamos darnos el alimento los unos a los otros. Dice que aquel siervo que es fiel, prudente, Dice que será bienaventurado, dice que será dichoso por haber sido fiel y dice que habrá un galardón, dice que será puesto sobre todos los bienes. Por mi personalidad, yo casi siempre organizo las cosas al contrario, yo siempre coloco las cosas desagradables primero y luego las agradables. Si algo de la comida no me gusta, prefiero comérmelo primero para dejar lo mejor de última, si así organizo las cosas. Pero el Señor en este pasaje organiza las cosas de manera diferente, coloca al siervo fiel primero y luego nos describe al siervo malo. Quizás está enfatizando acerca de eso, de que lo más seguro es que cuando Él venga no nos va a encontrar preparados. ¿Será que somos buenos o malos siervos? El Señor es el que nos muestra eso. Seguimos, versículos 48 al 51. ¿Quién me puede, por favor, colaborar leyéndolo? Jarito, ¿me puedes colaborar? Versículos 48 al 51, Mateo 24. Mateo 24, 48, 51. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear con sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias. Ese siervo malo, lo primero que hace es que es un relajado. Ah, el Señor tarda. Ah, a dormir tarde, ¿qué importa? El Señor se tarda. Pero también es un abusivo, porque en vez de darles el alimento, empieza a golpear a su prójimo. Es un vago, porque se empieza a comer y a beber con los vagos. Pero el pasaje dice que el Señor va a venir cuando menos le esperan. Quizás por tiempo no vamos a mirar el pasaje, pero si ustedes recuerdan la historia que está en Daniel 5, es la historia del rey Belsasar. Dice que él había llevado los tesoros del templo del Señor para Babilonia y armó allí tremenda fiesta y estaba allí cuando de pronto la mano aparece en la pared y escribe algo. Y dice en los versículos que miramos de ahí o que yo había tomado de ahí, dice que cuando el rey vio la escritura en la pared, sus piernas temblaban, sus rodillas pegaban la una contra la otra, del susto que le pudo dar. Me ilustra mucho, y al final, el versículo 31 dice que ese día el rey fue muerto. Creo que ilustra muy bien eso. El rey Belsasar no esperaba que sucedieran estas cosas, pero vino la destrucción repentina. Armó la fiesta de noche, un banquete, tremenda fiesta, y ese día vino su muerte y su destrucción. Dice también que ese siervo, el versículo 51 dice que le castigará duramente, que si ese siervo se volvió malo, en vez de haber sido fiel, entonces será castigado duramente. Quizás el mal comportamiento, el ser un mal siervo, es una evidencia de incredulidad, de que realmente no ha creído en Cristo. El mal siervo es encontrado descuidado, no pendiente de la voluntad de su Señor. Es encontrado flojo, es encontrado vagando. Ese no estar listo es la mayor característica del mal siervo. Así que la diferencia entre un buen siervo y un mal siervo, ¿cuál es? El estar preparado. En estos dos capítulos, en Mateo 24 y 25, encontramos 10 amonestaciones acerca del estar o no estar listo. Perdón, acerca del estar listo, encontramos, acerca del no estar listo, encontramos 10 amonestaciones. 6 en el capítulo 24, a los que están anotando y les gusta, en los versículos 38, 39, 48, 49, 50 y 51. Ahí están las amonestaciones acerca de no estar listo. Y solamente hay una amonestación acerca del sí estar listo, del estar preparado para la venida. En el versículo 44 está. Y en el capítulo 25 hay cuatro acerca del no estar preparado y una también acerca de sí estar preparado. Una vez más creo que el Señor está enfatizando eso, que por inercia propia tendemos a descuidarnos de las cosas del Señor. Lo más seguro es que no estemos preparados. Gloria a Dios por los que sí están preparados. Vamos a mirar Lucas, capítulo 12. Que es uno de los pasajes paralelos a este que estamos leyendo. Lucas 12, 47 y 48. Dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Cuál es la diferencia en esos dos versículos? Dice que el siervo conociendo la voluntad, describe dos clases de siervos, uno que conoce la voluntad y uno que no conoce la voluntad. Y quizás usted y yo, que estamos recibiendo esta enseñanza, y aquellos que estudiando la palabra o que habrán recibido muchas otras enseñanzas acerca de esto mismo, conocemos la voluntad del Señor. Y dice que aquel que conociendo la voluntad no hace la voluntad recibirá muchos azotes. Está bien el que sin conocer se equivoca. Dice que será azotado también, pero que no será azotado tan duramente. Así que el conocimiento nos da responsabilidad. Cada vez que escuchamos la palabra del Señor, somos más responsables de ella. Como los hijos, ¿cierto? Los hijos, es que yo no sabía qué. Y uno dice, bueno, si él no sabía, pues tengo que ser flexible con él porque no sabía. Pero si sabía y no hace, necesita ser azotado. No olvidemos ese concepto. Conocer nos da responsabilidad. El Señor nos ha traído a usted y a mí hoy a este lugar, y cada día, cada oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios, Él es el que nos coloca allí. Pero si nos da ese privilegio de recibir ese alimento, Él quiere que también respetemos y valoremos ese alimento. No sé si le pasa con sus hijos que desperdicien la comida también, ¿cierto? Y enoja eso, porque otros están muriendo de hambre, porque cuesta, porque les hace falta para su propia salud. Creo que el Señor también toma esa posición. Nos está dando un alimento, su palabra. ¿Qué estamos haciendo con su palabra? ¿La echamos en saco roto, la olvidamos? ¿Salimos de aquí y se nos olvida? ¿Lo que más recordamos de cada domingo es qué ropa traía el predicador o la señora de la cocina? Lo que más debemos recordar es su palabra. Que no se nos olvide eso. El Señor nos va a llamar a cuentas por lo que hicimos con su palabra. Hay también aquí algo importante, los dones. Cada persona que ha creído en Cristo ha sido lleno o dotado de dones. Si usted es un creyente, estoy seguro, no por mí, no porque le conozca, sino porque la palabra de Dios dice que usted tiene dones. La pregunta es, ¿los está usando? ¿Los estamos usando? ¿Servimos al Señor? ¿O el don y el ministerio que tenemos es el de la calefacción de la banca cada domingo? El Señor nos ha dado unas herramientas. Para mí los dones son como herramientas. No sé si los que pertenecen a mi generación recuerdan a MacGyver. ¿Sí lo recuerdan? Me fascinaba MacGyver porque él siempre con cualquier cosa se desbaraba. El hombre cargaba una navaja, tres cosas y con eso se desbaraba. Él usaba esas herramientas. Para mí los dones son herramientas que Dios me dio y que le dio a cada uno de ustedes. Y pensemos en eso, Dios le dio una herramienta a usted como evangelista, pero usted no evangeliza. Entonces el Señor usará otro, que no es evangelista, el Señor lo usará. No será tan efectivo como usted, porque es que usted es el evangelista, pero el Señor lo usará. Pero para mí es el ejemplo como cuando a usted le ha tocado clavar una puntilla con el alicate. ¿Le ha tocado? ¿O le ha tocado soltar un tornillo con el cuchillo de la mesa? ¿Cuchillo esos de echar mantequilla? Se puede, ¿cierto? Yo no digo que no se pueda, o sea, si nos toca, nos toca. pero no hay nada como utilizar el destornillador y el martillo para hacer cada una de esas funciones. Así es cuando el Señor usa su herramienta. Él le dio un don a usted y a mí, y nadie va a hacer ese trabajo mejor que lo puede hacer usted. A cada uno nos dio un don. Entonces la pregunta no es si yo tengo o no tengo dones. Si usted es creyente, estoy seguro que los tiene. La pregunta es cuál es su don. Es bueno estar en los cursos de discipulado porque ahí le ayudan a uno a encontrar el don, ¿cierto? El Señor le va a mostrar. Otros hermanos le van a decir, oiga, el Señor lo usa mucho para predicar, lo usa mucho para enseñar. Entonces, por favor, Dios nos dio unos dones, por favor, usémoslos. Miremos ahí adelantico Lucas 21. Lucas 21:34. A ver. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El contexto es el mismo que estamos mirando, ¿cierto? Dice, mirad por vosotros mismos. Creo que Carlos Alberto en lo que decía al principio enfatizaba ese pasaje, 1 Corintios 11:28. Dice, pruébese a cada uno, pruébese a sí mismo. El Señor siempre amonesta acerca de eso, de probarnos a nosotros mismos. 1 Juan 3:21 dice que nuestro corazón nos reprende o no nos reprende. El Señor siempre está amonestando nuestro corazón. Quizás podemos engañar a los demás, quizás podemos aparentar que nada está pasando en nuestra vida, pero el Señor nos muestra nuestro corazón cómo estamos. Así que esa es la primera parte de eso. Dice que nos debemos mirar a nosotros mismos. Mirad por vosotros mismos. Quizás su corazón le reprende en este mismo día y en este mismo momento. Si no conoces a Cristo y tu corazón te está diciendo que algo está mal en tu vida, lo que necesitas es eso, conocer a Cristo. Puedes pedir ayuda, puedes preguntarle a alguien. Pregúntale a los sugieres, pregúntale a los líderes de la iglesia. ¿Qué puedes hacer? Porque tu corazón te está diciendo que algo está terriblemente mal. Pero quizás conocemos a Cristo y su corazón y mi corazón nos está diciendo que algo necesita ser cambiado. También quizás necesitamos ayuda y lo primero que debemos hacer es ir al Señor y pedirle perdón. Agarrarnos más a Él, llenarnos de su palabra. Pide ayuda y agárrate más del cuerpo de Cristo. Si eres un creyente, si te estás congregando acá, si vienes hoy por primera vez pero ya has creído en Cristo y tu vida no está como debe estar, entonces necesitamos pedir perdón al Señor y unirnos más a la iglesia. Todos luchamos, no piense que usted es el único que pasa esas tentaciones, no piense que usted es el único que a veces le falla al Señor, todos aquí luchamos. La Biblia dice que la vida cristiana es como una lucha y todos somos soldados. Imagínese unos soldados reales en medio de una batalla y ve a un soldado herido, ¿qué hace? ¿Sale corriendo? Bueno, habrán soldados malos que no les importa, pero los que tienen un instinto, un amor, una compasión, tratarán de ayudar al soldado que está herido. Así debemos ser nosotros. Todos nosotros luchamos. Si el Señor mostrara nuestra vida, todos tendríamos cosas para avergonzarnos, ¿cierto? Así que lo que necesitamos es unirnos como hermanos. Somos soldados y algunos soldados a veces caemos. ¿Y los demás soldados qué debemos hacer? Ayudarnos. Somos soldados del mismo bando y somos soldados hermanos. Hijos del mismo Padre, de Dios, ¿cierto? Así que necesitamos ayudarnos entre nosotros. No juzgarnos, no pasar por encima del que está caído y que está herido, sino ayudarnos entre todos a salir adelante en esta batalla. Retomando, dice que nuestro corazón se puede llenar con glotonería, decía Lucas 21:34. Con glotonería y con embriaguez, y para mí esto ilustra el pecado. El corazón del creyente y del siervo, como ilustra allí, puede llenarse del pecado, y el pecado nos aparta del Señor, nos deja fuera. Pero también los afanes de esta vida pueden llenar nuestro corazón, cosas que aparentemente son buenas y nos terminan apartando del Señor, ¿no le pasa? quizás la casa, ¿cierto? A veces como que, uy, la casa, no, yo hoy no voy a la iglesia, yo no, mejor dicho, yo no vuelvo a congregarme porque es que quizás el carro, quizás la finca, quizás el estudio, es que me dejan tantas tareas, eso yo no puedo los domingos, yo no puedo. Quizás el fútbol, es que hoy juega Falcao y la hora de la congregación, yo mejor hoy no voy. Quizás el sueño, ay, mejor dormir tarde, eso yo no leo la Biblia esta mañana, mejor duermo otro ratico. Quizás el trabajo también se nos vuelve algo que nos esclaviza y nos hace olvidarnos de nuestra relación con Dios. Así que el Señor amonesta acerca de tener cuidado con los afanes de esta vida. O sea, no estoy diciendo que deje de trabajar, no estoy diciendo que la casa, el carro, la beca, el televisor, la finca, el fútbol, no son cosas que tienen su espacio en nuestra vida, pero no pueden ser la prioridad de nuestra vida. Amén. Miremos por favor 1 Tesalonicenses 5, 2 al 4, ¿quién me colabora leyéndolo por favor? ¿Me ayudas, Carlitos? A ver, Carlos, también ayuda con 1 Tesalonicenses, estoy enredado hoy. 1 Tesalonicenses 5, versículos 2 al 4. Del 2 al 4, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Listo, gracias. Dice que cuando hablen de paz y seguridad, en estos tiempos se está hablando de paz y seguridad enormemente. Si uno mira las noticias, el acontecer mundial, vemos que hay guerra por Rusia, por Israel, en Colombia, en Siria, en diferentes partes. Y esto no tiende a mejorar, tiende a empeorar, ¿cierto? Cuando fue creada las Naciones Unidas, el propósito era de cualquier litigio que sucediera, las Naciones Unidas sería la encargada de traer la paz, pero esto no mejora. Ese movimiento que se llama la yihad o el yihadismo se está tomando el mundo. O sea, miraba en las noticias y en el periódico habla sobre muchos jóvenes de diferentes partes del mundo que ni siquiera conocen el Islam, no conocen nada, pero se están uniendo a ese movimiento, jóvenes de Australia, de Estados Unidos, se están uniendo, van, abandonan a su familia, todos de un momento a otro desaparecen y se unen a estos grupos. Desde mi óptica creo que eso está formándose un ejército cada vez más numeroso, así que en vez de venir guerra, en vez de venir paz, va a aumentar la guerra. En todas partes hay anhelos de paz, por eso quizás el Señor dice que cuando hablen de paz, vendrá una destrucción repentina. Si miramos lo que nos dice la Escritura en estos pasajes y si miramos y comparamos con lo que está sucediendo en el mundo, tenemos que decir que las señales se están cumpliendo, que estamos en los tiempos finales. Pero también la Biblia nos dice que no estamos en tinieblas, dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero nosotros no estamos en la oscuridad. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Eso dice el Señor, así que aunque vemos lo que está pasando, podemos estar tranquilos y confiados porque hemos creído en Él. Miremos por favor Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una vez más el Señor dice, mirad, mirarse. Dice, mirad con diligencia cómo andéis. No dice, mirad con diligencia cómo andan los demás, sino mirad con diligencia cómo andéis. Dice que debemos aprovechar bien el tiempo, ¿por qué? porque los días son malos. Y amonesta acerca de que debemos conocer su voluntad. Como siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? Nos preguntamos. Para el que no ha creído en Cristo, la primera voluntad de Dios es que usted se arrepienta. La primera voluntad de Dios es que usted sea salvo. Quizás por eso Dios lo ha traído a este lugar. Quizás por eso usted ha escuchado alguna enseñanza de la Biblia. Dios lo está llamando, esa es la voluntad primaria de Dios. Pero si usted está en Cristo, según 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es la santificación. Que cada día nos parezcamos más a Cristo. ¿Cómo seremos encontrados? ¿Como un buen o como un mal siervo? Quisiera para cerrar que miremos Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, dice. Son palabras del Señor Jesús diciendo: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Miremos el versículo 20 de Apocalipsis, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Anhelamos esa venida o tememos a la venida del Señor? La venida del Señor transformará las cosas, transformará su vida, la mía, habrá un cambio exabrupto en nuestra vida. ¿Estamos preparados para ese momento? Si Cristo viniera en este momento, ¿usted qué sentiría? ¿Anhela? ¿Anhelamos? ¿Anhelo ese momento? ¿O hay temor en su corazón? ¿O hay temor en mi corazón? Pensemos por un segundo, si Cristo viene ahora mismo, si viene esta misma tarde, ¿qué hay en su corazón, en el mío? ¿Anhelar? Porque en el versículo 20 dice: amén, sí, ven Señor Jesús. ¿Esas son sus palabras y las mías? Amén, sí, ven Señor Jesús. ¿O decir: Señor, espérate un segundo? Oremos, por favor. Señor, Padre, Creador, tú estableciste los tiempos y las sazones, tú tienes un plan perfecto, tu venida está cerca. ¿Qué tan cerca? Solo tú, Padre Santo, lo sabes. Nosotros, lo que nos corresponde es ajustar nuestra vida a tu verdad, a tu enseñanza. Creo que tenemos que reconocer, y yo personalmente debo reconocer, que necesito vivir más para ti, menos para mí, Señor, menos para los afanes de este mundo, Señor. Yo te suplico que nos encuentres preparados, Señor, que coloques en nosotros ese deseo de organizar nuestra vida, de ajustarla a tu palabra. También tú sabes, Padre, quienes aquí no te conocen aún, tú les muestras en su corazón, Señor, y es quizás tu voz advirtiendo que el tiempo se está acortando, que cada día que pasa es menos el tiempo que queda para arrepentirse y confiar en la obra de tu Hijo. Te pido por los que no te conocen, Señor, que tú les convenzas, como nos has convencido a los demás por tu misericordia, que te necesitamos, que la única forma de vivir contigo eternamente es confiando en la obra de Cristo. Pero también te suplico por los que hemos creído en ti, Señor, úsanos. Ayúdanos a ser diligentes en llevar el Evangelio. Ayúdanos a vivir una vida como la del siervo fiel, prudente. Señor, necesitamos tu ayuda. No es en nuestras fuerzas. Quizás muchas veces hemos tratado de ajustar nuestra vida en nuestras fuerzas y no podemos. Ayúdanos a depender más de ti. Ayúdanos a ser diligentes en orar a ti, en leer tu palabra, en congregarnos, en compartir como hermanos, Señor. Tú eres el único que puede, Señor. En nuestras fuerzas siempre seremos siervos inútiles, pero en las tuyas seremos siervos fieles. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, de quien esperamos su venida. Amén.